te hablo con el corazón. Sorry si por emociones tomé decisiones, y aunque lo sueñe en ocasiones rompen corazones, es cierto. Yo también lloré, yo también pasé por el desierto de no saber qué hacer. Pero hay cosas que van primero y el amor viene y va. Lo nuestro fue verdadero, no lo tomes a mal. Este soy yo siendo sincero, siéndote real. Todo lo que empieza algún día acaba. Todo lo que es todo algún día es nada. Aquí todo cambia, ¿qué esperabas? Todo lo que sube siempre va. Creas a mí, solo créele el tiempo, él te va a decir. El amor es idiota, el amor es así. Quiero que te quieras aunque no me quieras. Quiero que te pongas siempre de primera. Quiero que de invierno pase a primavera. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Siempre va.